La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y por supuesto a quienes escuchan fielmente los fines de semana La Hueca Musical. Están en compañía de Erika Morales y en el control master al fabuloso Panchito Viracocha. Saludos Panchito para toda nuestra audiencia que estaba pendiente y que nos preguntaron por el concurso acerca de ganarse el curso de música, guitarra, danza o teatro en La Nota Vital. Les estaremos contando y dando más informaciones en este programa de cómo se pueden adquirir y ser pues los ganadores de este concurso auspiciados por La Hueca Musical y La Nota Vital. Tienen que estar pendientes a nuestras redes sociales. También estaremos en las semanas que vienen con unas entrevistas de alumnos de esa escuela para que les vayan contando pues su experiencia en el mundo de la danza, de la música, del canto y todas esas experiencias maravillosas que ellos han vivido en esta academia. En este programa estaremos viendo agenda para esta última semana del primer mes del año 2020, que se nos fue así de rápido ya. Esta semana es la última del 1 del 2020. Nosotros iniciamos con buena música en esta tarde de fin de semana. Esto es La Hueca Musical. We'll be right back. seguimos nosotros con esta tarde de fin de semana junto a la Hueca Musical. Gracias por estar en compañía de los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y vamos a empezar con un poco de teatro. Estamos presentando, o están presentando en la Casa de la Cultura, la comedia Hasta Morirse de Risa. El día de ayer fue la inauguración en la Sala de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las siguientes fechas serán para el viernes 31 y el 3 de febrero. Así que no se lo pierdan. Ustedes pueden acercarse a las boleterías de la Casa de la Cultura y adquirir sus entradas o inclusive acercarse 15 minutos antes de la función que inicia a las 7:30 de la noche. También estamos comentando que el día de mañana va a haber una comedia familiar para que se acerquen a disfrutar de La Bella Elena. El grupo de Libertorio presenta La Bella Elena, comedia y música lírica. Esto será en la Casa de la Música el 26, domingo 26 a las 17 horas, con un costo de $5. En la música, les estamos contando que el ensamble de guitarras de Quito está o inició el día de ayer con su gira de presentaciones en las diferentes iglesias de la ciudad. El día de ayer el escenario fue la Iglesia de la Floresta, donde nos estuvieron presentando música latinoamericana y ecuatoriana. Están haciendo un popurrí de las mejores interpretaciones de la música ecuatoriana y latinoamericana. Recuerden que el día de ayer fue la inauguración y en los próximos días estarán presentando cuál será el siguiente escenario. Estamos esperando porque parece que son cada viernes de la semana para que ustedes se acerquen. La entrada es gratuita. También los invitamos a que chequen la agenda de la Casa de la Música porque el día de ayer se inició con el año de Beethoven. Este año la Casa de la Música lo va a dedicar al compositor Beethoven y a conciertos de sus ilustres obras, en las cuales todos están invitados a disfrutar de buenos espectáculos. Además que la Casa de la Música va a hacer diferentes presentaciones con diferentes artistas nacionales que están exponiendo sus nuevas propuestas musicales. Esto lo hacen con entrada libre los días martes a las 17 horas. Nosotros seguimos con más música en esta tarde de fin de semana. It feels good in my heart, in my soul, when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. A weekend, watch the waves, have a coke and just sit here beside me. I take a little of my heart again. So we can feel forever, yet feel together, be real together, and no one can stop feeling. Make it easier to sing, yeah. Make it easier to sing, yeah. Together, no one can stop feeling. Nothing could ever bring me Seguimos aquí con más información acerca de la agenda en nuestra ciudad. Piojos y Manzanas. La Corporación de Humor y Vida nos presenta Piojos y Manzanas, una obra de teatro de clown para toda la familia. Esta es la historia desde la poesía del clown que nos habla del duelo, el miedo de perder a un ser querido, pero también la alegría y el valor de la amistad que tenemos las personas cuando estamos atravesando estos momentos difíciles y las grandes enseñanzas que podemos tener de ella. Eso se estará presentando en el Patio de Comedias los días sábados y domingos de febrero, el sábado y domingo 1 y 2 respectivamente y el 8 y 9 de febrero a las 11:30 de la mañana. Si usted desea tener las reservaciones de este evento, puede comunicarse al 02-25-61-92. 02-25-61-92. Recuerden, esto es Piojos y Manzanas. También está en cartelera para febrero, taller de títeres, construcción y manipulación. Para todas las personas que estén interesadas en este arte, se realizará el 1 y 2 de febrero de 3 a 6 de la tarde en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted puede hacer sus reservas en el 099-7988-637. 099-7988-637. Para este martes 28 de enero a las 11 de la mañana está el lanzamiento 2020. Todos están invitados al Teatro Nacional Sucre, donde se hará la presentación de la temporada del 2020, presentando a la ópera, la música sacra, el festival de jazz y todo lo que el Teatro Sucre estará dando a su público en este año. Para los pequeños que quieren y desean escribir y tienen ese deseo de ser escritores, la Biblioteca Fondo de Cultura Económica presenta Sin Miedo a Escribir, el papel y la escritura. Pierde el miedo a escribir y anímate a publicar tus textos. Esto está dirigido para los niños de 8 a 15 años que se desarrollará los días martes de 6 de la tarde a 8 de la noche, el 4, 8 y 11 de febrero hasta el 3 de marzo. Cualquier información que usted quiera tener acerca de este taller, lo puede hacer al 098-35-1983. Para reservar su cupo, y la ubicación está en la avenida 6 de diciembre, entre la Niña y avenida Cristóbal Colón. Recuerden que este taller tiene un costo de $25. Nosotros seguimos con más música en esta tarde de fin de semana. Every day. Oh, you know, I never ask you to change. the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll stay. Seguimos disfrutando la tarde junto a nuestro querido Panchito. ¿Cómo estás, Panchito? ¿Qué tal ese año nuevo? ¿Qué tal esas propuestas? Muy bien. Espero que para todos nuestros oyentes les esté yendo muy, muy, muy bien. Que este año tenga lo mejor, mejor. Yo sé que estoy súper atrasada para decirles los deseos de año nuevo. Pero bueno, mejor más vale tarde que nunca. Sí, okay, Panchito. Bueno, para todas esas personas, recuerden que siempre hay un nuevo comienzo. Estamos en esta nueva, ¿qué digamos?, panorama mundial, internacional de salud. Y tenemos que tomar también nuestras precauciones. Por ahí ya estamos un poco preocupados por el coronavirus, si es que no lo pronuncié mal. Sí, coronavirus, ¿cierto, Panchito? Entonces, para tener nuestras precauciones en lo que se respecta a la salud, recordemos que estamos viviendo y pasando por unos cambios de clima muy fuerte, que también son consecuencias de nuestra poca conciencia ecológica y social. Así que quiero igual hacer un llamado para todas esas personas que, si no lo hacíamos, pues comencemos a reciclar de a poquito. Comencemos a no botar basura, no tapemos las alcantarillas, porque es un lugar donde se genera igual infecciones, moscos, o se produce cualquier cosa. Tener mucho cuidado con los pequeños y sobre todo tener mucho cuidado con los cambios de clima que nos están enfermando a todos. Y recordarles también que esto del reciclaje no es una cosa de ahora, sino de siempre, no es de un día, sino de todos los días. Aprendamos a reciclar y recordemos que si podemos usar algo no solo una vez, sino varias veces, pues estamos apoyando a nuestro mundo y a nuestra salud y a nuestro futuro y al futuro de nuestras personas queridas y para nosotros mismos. Los dejo con los mensajes de Radio Casa de la Cultura y enseguida regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelón.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. Libro Trazos de mi vida, de José Espín Fernández, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las memorias y reflexiones del escritor José Espín Fernández se recogen en el libro Trazos de mi vida.

aquí en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en nuestra compañía. Y nosotros estamos repasando por esta agenda cultural que tiene Quito, así que para las personas que quieran saber algo de títeres, les tenemos el taller de construcción y manipulación de títeres que se llevará a cabo el 1 y el 2 de febrero de 3 a 6 de la tarde en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Si usted está interesado, la reserva la puede hacer al 099-79-88-63-7, 099-79-88-63-7. Si usted lo que quiere es una comedia para disfrutar en familia, pues la Corporación Humor y Vida presenta Piojos y Manzanas, una obra de teatro clown para toda la familia, en el Teatro de Patio de Comedias, que estará presentando el 1 y 2 de febrero, además del 8 y 9 de febrero a las 11:30 de la mañana, con un costo de $8. Recordemos que esta historia se trata sobre la poesía del clown, nos habla del duelo, el miedo, ese miedo que todos tenemos al perder a un ser querido, pero también la alegría de superar y la alegría de tener a los seres queridos para superar esas grandes pérdidas. Recuerden, en el Patio de Comedias, los sábados y domingos, 1, 2, 8 y 9 de febrero a las 11:30 de la mañana. Para las reservas pueden comunicarse al 2256-1902, al 2256-1902. Si usted también lo que quiere es disfrutar de la buena música, recuerde que la Casa de la Música estará presentando el día de mañana La Bella Elena, una comedia y música lírica para toda la familia, a las 17 horas, con un costo de $5. Nosotros seguimos disfrutando de una tarde de música por La Hueca Musical. Running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. You expect, but you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. Thank you. Espero que estés disfrutando la tarde en nuestra compañía. Les recuerdo que están con Erika Morales y yo estoy en compañía de Panchito Viracocha en el Control Master. Nosotros seguimos disfrutando y dándoles también consejos a ustedes para cuidar un poquito nuestra salud. Recordemos que estamos por unos cambios climáticos, que salimos en la mañana con lluvia y en la tarde ya no podemos con el calor, así que tener precauciones para llevar su paraguas, un abrigo y también el protector solar, que como ya dijeron pues los expertos, estos tres primeros meses del 2020 son los más fuertes en lo que se refiere a los rayos ultravioletas y que podríamos tener problemas en nuestra salud y en nuestra piel. Así que no se olviden que deben ponérselo tres veces al día con un lapso por lo menos de 3 a 4 horas. Y recordar que si usted ya se puso el bloqueador solar, debe esperar por lo menos 30 minutos antes de la exposición al sol. Nosotros continuamos con más opciones para que usted y su familia pueda disfrutar. Y tenemos los talleres permanentes de teatro, música y canto. Estos talleres de teatro, música y canto serán aplicados por medio de nuevas metodologías de enseñanza, desarrollando la imaginación, creatividad y el autoestima de quienes pues los desarrollen. Los talleres son permanentes y pueden realizarlos personas desde los 10 años sin límite de edad. Recuerden que usted puede hacer el taller de teatro, clown y canto dirigido a niños de 8 y 12 años con un costo de $5 la inscripción y $30 mensuales. Taller de método actoral dirigido para jóvenes de 18 a 35 años, también sin inscripción. Y el taller intensivo de técnica de actuación para cantantes y músicos profesionales, también sin inscripción. Recuerden que hay talleres para todos y también para el nivel de conocimiento de todas las personas. Nosotros les recordamos que están en compañía de Erika Morales disfrutando de la mejor música del fin de semana. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 2220-966. ¿Qué tal si seguimos con más música en esta tarde de fin de semana? We don't talk anymore. We don't talk anymore. Like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore. Like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore. Like we used to do. I just hope you're lying next to somebody and knows how to love you like me. my pain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Nosotros seguimos disfrutando de esta tarde de fin de semana. Y para las personas que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 2220-966, 2220-966. También le recordamos a las personas que están interesadas en el curso de música, canto, teatro o tocar un instrumento musical, pues deben estar muy atentos a nuestras redes sociales, La Hueca Musical, para estar presentes y para estar muy atentos a los pasos que deben seguir. Es un mes completo del taller que usted desee: canto, música, guitarra, saxofón, batería, danza contemporánea, ballet, lo que usted prefiera, gracias a La Nota Vital, que estuvieron visitándonos en las fechas de Navidad y nos hicieron la cordial invitación pues a su festival navideño y nos dejaron este excelente premio para todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Nosotros lo vamos a estar premiando en dos semanas. En dos semanas estaremos diciendo quién es el ganador o ganadora de este excelente concurso. Una de las formas para usted poder adquirir ese fabuloso premio gracias a La Hueca Musical y a Nota Vital es seguirnos siempre en nuestras redes sociales. Estamos como La Hueca Musical. Y también comunicarse con nosotros al 2220-966. 2220-966. Ya lo saben, si quieren elegir cualquiera de estos maravillosos talleres. ¿Y qué tenemos en esta tarde? Pues nosotros vamos a seguir informando acerca de cómo hacer y cómo tener información acerca de cuidarnos y de lo mejor de la agenda cultural. Aló, buenas tardes, ¿con quién nos estamos comunicando? Buenas tardes, estoy hablando con Gabriel Rotero. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, quisiera felicitarle por su programa, todos los fines de semana. Los fines de semana lo escucho, la música me encanta, he mejorado y quería ver si le puedo mandar un saludito a una persona que me está escuchando. Sí, ¿para quién es tu saludo? Ah, es para mi novia que debe estar ahí, se llama igual que usted, es Erika. Quería decirle que la amo mucho y espero verla. Muy bien, muchas gracias por comunicarnos, ya vamos a coger los datos para poder ponerte en el sorteo. Y nuestros exponentes, por favor, para que Panchito te os ayude cogiendo tus datos. Y ya sabes, te estamos mandando a mi tocaya ese saludo por estarnos escuchando. Y también, si nos comunicamos con ella, pues ya, le estamos mandando ese saludo. Gracias por estar en compañía de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias a usted. Y muy bien, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros. Ahí está. Les mandamos un saludo a mi tocaya, gracias por estar en compañía de La Hueca Musical, Gabriel. Y nosotros te queremos decir que ya, desde ya, estás participando en el sorteo. Les recordamos a toda la audiencia que puede elegir entre teatro, música, canto, tocar un instrumento musical gracias a La Nota Vital. Como ustedes fueron testigos en nuestro programa de Navidad, ellos demostraron todo el talento que tienen las personas que estudian y practican en esta prestigiosa escuela. Gracias siempre por estar atentos a nosotros y ya les dijimos, el primer paso es estar pendientes a nuestras redes sociales, también comunicarse con nosotros en los programas en vivo y los demás pasos que ustedes deben seguir para ser ganadores de este concurso lo estaremos diciendo en los días siguientes. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué tal si nos vamos con el talento de una banda nacional? Noiser. I'm Y con el talento de Noiser, nosotros nos estamos despidiendo de esta tarde de buena música aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por estar siempre en nuestra compañía. Estuvieron con Erika Morales y en el Control Master con Panchito Viracocha. No se despeguen de la señal de los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales.